horas, en Quinquele Garibaldi. Nos esperamos. De lunes a lunes, de 0 a 0. O sea, todo el tiempo. Escuchanos, léenos y conocenos en www.radiográfica.org.ar. Radiográfica, FM 89.3. Recuperando el aire. Fin espacio publicitario. No somos un programa de música, pero nos gusta pasarla. No miramos la realidad desde afuera, te la contamos desde adentro. No salimos del país, pero nos metemos en la política internacional. No nos gusta quien gobierna Buenos Aires, pero nos jugamos por ella. No hacemos deportes, pero hablamos de Boca y River. Sin permiso, comunicación alternativa y popular. Somos dos horas de todo eso y mucho más. Somos Sin Permiso. Buenas tardes, mi nombre es Alicia Alado, estamos en Sin Permiso acá por la gráfica FM 89.3 y desde la semana pasada con nuevo horario los miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Interesante fue la semana pasada con nuestro nuevo horario, la verdad que me costó un poquito adaptarme, estoy con un resfrío muy, muy, muy fuerte. Quería hacer dos agradecimientos en el día de hoy. Uno es para Walter Rojas, nuestro operador, que hay que saludarlo al inicio y al final del programa. Y otro es para el señor Eugenio, entonces acá se ríen, para el señor Eugenio, un taxista que muy amablemente me trajo hasta la radio y me dio algunos consejos también con respecto a mi resfrío alérgico, de cómo sortear las inclemencias del tiempo y estar bien pertrechaditos para el invierno que se avecina un poquito fuerte. Bueno, vamos con la noticia del día. Hice una especie de selección de lo que me pareció que podía llegar a ser más interesante. Noticias de ayer, extra, extra. En una semana pasan muchas cosas. Nosotros te las resumimos en 5 minutos. ABS Media Day. Bueno, evidentemente la noticia sí del día, aunque fue del día de ayer, pero hoy no importa, creo que es este fallo ejemplar, que es la sentencia de la Corte a posibilidad del aborto no punible en casos de violación. Recuerdan ustedes que hace unos meses atrás la abogada Sandra Grigi, que es una abogada de la justicia de la provincia del Chubut, llevó esto a juicio y finalmente recayó en la Corte Suprema, donde el fallo fue ejemplar el de ayer. Sandra Grigi, abogada de la justicia de Chubut, peleó por el derecho a interrumpir el embarazo producto de una violación de un adolescente de 15 años. Este fallo es ejemplar, pero más que nada y más que hacer un análisis del fallo, que podríamos hacerlo con alguno de los compañeros que son abogados, que saben más del tema, a mí lo que más me resultó sorpresivo fue en el día de ayer dos comportamientos, podríamos llamarlos así. Uno de la Iglesia Católica, de la Conferencia Episcopal Argentina, el presidente, Monseñor José María Arancedo, sostuvo que el fallo de la Corte realmente no existe motivo que justifique la eliminación de una vida inocente. La Iglesia, a través de la Conferencia Episcopal, expresó su sorpresa por la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que considera que no es punible el aborto por violación. Bueno, no es sorpresivo el hecho de que la Iglesia se manifieste de esta forma, pero paralelamente yo quería hablar de dos manifestaciones, una por parte de la Iglesia con relación al, al, digamos, al tratamiento del aborto, que creo que es uno de los tratamientos que, aunque no dice el gobierno que esté en carpeta, es tratado desde hace bastante tiempo. Y el otro es de la comunidad judía, especialmente del grupo de la Daya, donde sacó un comunicado de reflexión política. En relación, esta vez, la comunidad judía, a las manifestaciones del periodista Carlos Pañi del diario La Nación con respecto a la sentencia rabínica del viceministro Axel Kicillof y para desestimar al funcionario. Dos comportamientos de, podríamos decir, dos organizaciones de tipo religiosa. En este caso, en el caso de la Daya y en el caso del comunicado de la Daya, la Daya constituye una organización de representación política de la comunidad judía y también acompañaron en este escrito una organización de familiares y amigos de las víctimas del atentado de la AMIA. En este comunicado, la Daya destaca que la comunidad judía argentina observa con preocupación la utilización por parte del periodista Carlos Pañi del diario La Nación la ascendencia rabínica del actual viceministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof. Parece sorprendente que dicha descripción utilizada para desestimar al funcionario se asocie al carácter dogmático de la tradición rabínica, cuando cualquier estudioso de la cultura judía sabe que el debate y las diferentes interpretaciones son lo más usual de la tradición hebrea. Axel Kicillof es hijo de un psicoanalista, bisnieto de un legendario rabino llegado de Odessa. De genealogía parece ser una sucesión dogmática, según lo que escribe Carlos Pañi en La Nación. Otro de los tramos del comunicado de la Daya dice: leemos con estupor el artículo periodístico del señor Pañi, quien ha incurrido en una clara expresión antisemita, asociable a la peor tradición del nazismo. La simple nominación de sus ascendientes rabínicos expresa claramente la versión ultramontana de quienes pretenden asociar una herencia. Piden, por supuesto, la rectificación por parte del periodista y del diario La Nación. ¿Lo conseguirán? Bien, dos posiciones ideológicas muy, muy marcadas de dos, digamos, organizaciones de tipo religiosa. Bien, vamos entonces a nuestro primer tema musical y ahora sí nos va a acompañar en esta tarde el Indio Solari. Bueno, y parece que llegamos a un acuerdo, porque los docentes en la provincia de Buenos Aires estarían llegando a las bases para arribar a un acuerdo para comenzar las clases finalmente. El gobierno de la provincia de Buenos Aires propuso llevar a 2.900 pesos el sueldo inicial, incrementar 242 pesos al salario básico y otras mejoras que eran también pedido del cuerpo docente. Los gremios estimaron que es un aumento importante y, bueno, van a analizar esta tarde y, si todo sale bien, a partir de mañana comenzarían finalmente las clases en la provincia de Buenos Aires. No sé en qué situación están el resto de las provincias, pero más o menos después se encuadrarán detrás de la provincia de Buenos Aires en esos reclamos. Bueno, una visita que fue la de Roger Waters a, algunos de los comedores o grupos de comedores que la Ciudad de Buenos Aires tiene en la Ciudad de Buenos Aires, y ahí lo acompañó al señor Roger Waters, el jefe del gobierno porteño, el ingeniero Macri, y su señora con otra comitiva. Pero, paralelamente a ese encuentro y esa visita de Roger Waters, en el Senado se estuvo tratando el traspaso del subte. Veremos entonces, se trató en tres comisiones con la visita del ministro Devido y posteriormente pasarán a tratarse en recinto de Senados el miércoles 21 para que, si se vota a favor o en contra según la votación, pase después finalmente la ley del traspaso de los subtes a la Ciudad de Buenos Aires, que pase finalmente después a la Cámara de Diputados. Bueno, lo tenemos en comunicación a Ezequiel Pardo. Ezequiel Pardo, compañero, que estuvo por las Europas y nos va a dar un poco sus impresiones de este viaje por España, Italia y Francia. ¿Qué tal, Ezequiel? Alicia Alado te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Alicia, ¿cómo te va? Bien, bien. Bien, por suerte. Bueno, Ezequiel, recién llegadito de Europa, llegaste ayer a las 5 de la mañana, descansaste un poco y hoy retomamos un poco las actividades. Contanos entonces esas experiencias que por lo menos tuviste, específicamente yo dije tres países, pero serían las ciudades de Madrid, Roma, Firenze, Perugia y París. Bueno, empecemos por el principio, como diría Jack el Destripador, digamos, ¿no? Vamos por Madrid, que fue, la primer plaza donde arribaste en Europa, en Madrid. Sí, básicamente mi viaje en parte fue por vacaciones, descanso, y otra etapa tuvo más que ver con mi trabajo y mis ocupaciones vinculadas a la cultura, sobre todo en Italia. Por lo cual, bueno, me encontré con la ciudad de Madrid, que aparentemente, en términos generales de infraestructura, todavía no acusa un recibo de esta fuerte crisis financiera y la falta de financiamiento. La encontré de la misma manera como la había encontrado la última vez, pero sí, obviamente, el clima social está sumamente aparecido, hay una fuerte puja entre las centrales sindicales, la UGT y las comisiones obreras, que están enfrentando las viejas y conocidas recetas conocidas por los argentinos, como la reforma laboral, flexibilización de las condiciones de despido y de continuidad en el trabajo, y bueno, una corporación mediática que no sorprende, pero dedicada a la deslegitimación y denosando a la dirigencia gremial, que hoy por hoy se para frente al ajuste desde un lugar de obviamente de oposición y de mucho activismo en las calles. Se ven las banderas en las calles, se ven, claro, los grupos, ¿no? Hay varias centrales obreras, ¿cómo es los sindicatos, España, cómo responden en España? Sí, en realidad el sistema sindical español y en general los europeos es distinto al sistema sindical argentino, que es muy particular, corporativo, es más, obviamente con la aparición de la sociedad eso, claro, cambia un poco, pero hay varias centrales, hay más flexibilidad de sindicalización. Y las principales son la UGT, Unión General de los Trabajadores, que responde orgánicamente más a una línea histórica del Partido Socialista Obrero Español, que obviamente ha cambiado mucho con el paso del tiempo, pero que bueno, siguen entrando en una posición más de centro-izquierda, socialdemócrata, y las comisiones obreras, que están más vinculadas a una raíz más revolucionaria o más de una izquierda más marxista, una posición un poco más a la izquierda. Claro. Pero están trabajando en este momento, están enfrentando al conflicto social juntos. Juntos. También ha habido conflictos con los estudiantes, ha habido represión a estudiantes en Valencia. Hay un clima efervescente. ¿Se está esperando, digamos, la huelga general del 29 de este mes, del 29 de marzo? Sí, de hecho este domingo que pasó, las centrales convocaron a una manifestación en el centro de Madrid, cerca del Parque del Retiro, y era interesante ver cómo las familias concurrían con sus chicos, con el carrito del bebé, con la banderita que decía no al tijeretazo, no al recorte, menos sanidad es menos dignidad. Digo, hay una cuestión de efervescencia política importante frente a las medidas de ajuste de la Comunidad Europea, ¿no? Claro. Ahora tomándonos el avión y yéndonos para, digamos, Roma, ¿qué pasa en Italia? ¿Cómo viste vos la gente, el ambiente, la juventud? No, la situación de Italia es muy particular y yo diría que es distinta, porque, bueno, la economía italiana viene en un declive menos agudo, pero más persistente y más añejo que el de España. España hizo crack en 2009-2010 y Italia viene con crecimiento cero prácticamente desde hace 11 años. Por lo cual las condiciones sociales se fueron deteriorando gradualmente y de esa manera, la estructura social se va deteriorando de una manera distinta y es mucho más evidente. Es mucho más evidente el parate del consumo, la gente pidiendo las calles. Bueno, eso es una novedad para Italia, digamos, el que la gente pida en la calle. No es una novedad, pero la cantidad de gente, yo suelo hacer un viaje desde el aeropuerto al centro, que no es el viaje típico que hace el turista, que es tomar un tren directo que va del Fiumicino, que es el aeropuerto principal, a Termini, que es la estación ferrocarril central, digamos, en el centro de la ciudad. Claro. Yo hago un viaje con el tren urbano, porque me encuentro con unos amigos en otro lado, y el estado de la infraestructura ferroviaria se ha deteriorado claramente. Hay un gran conflicto, sobre todo ahora, con la discusión sobre la procedencia y la importancia de la red de tren de alta velocidad. Hay todo un movimiento político, en realidad no político, sino partidario y político, que se llaman los NOTAV, no alta velocidad, que están generando bastantes intervenciones, bastante extremas, aparte en los tendidos de las vías, se están cortando las calles. ¿Por qué se oponen a trenes de alta velocidad? ¿Qué afecta, digamos? En realidad es un fenómeno muy complejo y que está muy en boga en Italia porque tiene una mezcla de situaciones. A mi entender es un fenómeno que expresa otras disconformidades sociales que emergen, se brotan a partir de ese movimiento. Ellos no tienen hoy por hoy un sistema asambleario como nosotros lo tuvimos en el 2001-2002, pero tienen este tipo de brotes así un poco extremos de oposición a cuestiones puntuales. Son fenómenos sociológicos y hasta psicológicos de masas. Pero puntualmente los argumentos principales en contra de la alta velocidad tienen que ver con el impacto ambiental en los valles, la demora y la postergación de la red tradicional de ferrocarriles que une Italia, en perjuicio del transporte de los que menos tienen, porque los trenes de alta velocidad son carísimos en relación. Y ha habido muertos, es decir, se han tirado personas completamente alienadas a los tendidos de eléctricos del tren, cosas así, ¿no? Claro. Pero esto iba más que nada a ver la actividad social que viene creciendo, ¿no? Claro. Y contanos un poquito París, Francia, que bueno, si bien uno tiene noticias, son más noticias relacionadas con lo político, pero con lo que se vive, digamos, en el día a día, la juventud o la parte cultural también, que en el caso vos sos un especialista en el tema. ¿Cómo notaste, digamos, París? París tiene un bagaje histórico y cultural muy fuerte, y también hay que decir que Francia es uno de los países hoy por hoy un poco menos afectados por el golpe económico. ¿Hola? Sí. Por el golpe económico, es decir, es una de las... Obviamente están en recesión, pero tanto Alemania como Francia son países que tienen un nivel de financiamiento y de presencia del Estado que hoy por hoy no están resignando todavía. Uh-huh. Pero bueno, culturalmente París sigue siendo París. La presencia en la comuna de París de los centros culturales, de la iniciativa privada y de la iniciativa pública para fomentar distintas expresiones artísticas sigue muy activo. Tienen sobre todo la comuna de París, Lyon, las grandes ciudades tienen áreas de cooperación que trabajan muy bien. Claro. No hay mayores sobresaltos todavía. Creo que más que nada eso está afectado en España y en Italia, donde sí los fondos para la cooperación con otros países aún más postergados, sí se está viendo restringida. Bueno, Ezequiel, nos ya corre la tanda, el tiempo de la tanda, pero bueno, te vamos a llamar en algún otro momento como para que nos sigas contando también especialmente un poco más de Francia, a ver qué pasó. Aquellos elementos de cultura que más te marcaron en este viaje. Bueno, te agradecemos muchísimo, Ezequiel Pardo, nos estamos hablando. Bueno, nos vamos entonces sí a la tanda, no sé si tengo tiempo para Arbolito, pero si no, directamente vamos a la tanda. Inicio espacio publicitario. Razones para seguir escuchando Radiográfica. Para saber qué pasó. Para saber qué está pasando. Para saber qué va a pasar. Todas buenas razones para escuchar Radiográfica. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. Frente al dengue, la prevención depende de todos. Tapemos, eliminemos o pongamos boca abajo los objetos que contengan o acumulen agua. Además, usemos repelentes en el cuerpo y ropa, y espirales, pastillas o tabletas en casa. Si sentís dolores musculares o articulares, náuseas, fatiga, dolor de cabeza o fiebre alta, no te automediques y consultá de inmediato a un médico. Más información en www.buenosaires.gov.ar/salud o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Si tenés un comercio, anunciá en Radiográfica. Llámanos al 4139-0171 o al 4139-0172. Radiográfica, FM 89.3. Recuperando el aire. Esperanza para todos. Un programa en el que podés participar, opinar y pedirte un tema, jugar con adivinanzas y, lo más importante, informarte de lo que pasa en tu barrio. Miércoles de 2 a 4 de la tarde. Esperanza para todos. Abramos la boca. Abramos la boca. Actualidad, información, análisis, cultura, buena música. Abramos la boca. Abramos la boca. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Radiográfica FM 89.3. No te hagas el sordo. Radiográfica te rompe los tímpanos. Radiográfica 89.3. Recuperando el aire. Fin espacio publicitario. Fuera del rebaño, la gente no gusta que tú no tengas un rol.

Hola, Alicia, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Vos sabés que antes de la tanda de las y media y acostumbrándonos un poquito a este horario nuevo de una hora de 14 a 15, lo tuvimos al aire a Ezequiel Pardo, viejo amigo tuyo, que compartieron un programa de radio, por eso quiero comunicárselos a los oyentes. Y bueno, vos sabés que... Claro, vos sabés que Ezequiel llegó ayer a las 5 de la mañana de Europa y nos estuvo comentando un poquito, bueno, las impresiones de Madrid, de París, brevemente, porque ya nos tomaba la tanda de las y media, pero bueno, lo vamos a seguir charlando, y también de las experiencias vividas en Roma, ¿no? Por lo menos en esas tres capitales. Desde la mirada, desde la óptica, claro, desde la mirada y desde la óptica de aquel que, bueno, conociendo que en algún otro momento fue también comparando, ¿no?, situaciones. Claro. Pero bueno, lo que por lo menos él manifestó es que en Madrid no se ve tanto más que una cuestión, digamos, de manifestaciones en la calle y todo lo demás, pero económicamente todavía el chubasco no les está llegando, ¿no? A pesar de las medidas de Rajoy, que cada vez aprieta más el cinturón. Pero bueno, veremos qué pasa. Sí. Ya, en realidad, a ver, en España lo que hay es un avance muy grande, creo que lo charlamos, no solo en lo económico contra el factor trabajo, claro, sino cultural, ¿no? Cultural y político, con una derecha recalcitrante, con una derecha tan fuerte que recobra bríos, en realidad, los bríos que ni pudo tener durante la presidencia de Aznar, esa derecha. En algunas cosas, lo que pasó con Garzón, por ejemplo, avances que se están haciendo contra la condición de la mujer, contra el derecho de identidad y contra los migrantes, nos remiten a una época más cercana a los 40 años de franquismo. Sí, sí. Yo no sé si... Claro, yo no sé si... Lo peor de esa derecha... Sí, yo la verdad que me parece, ¿no?, que después de más de 40 años que no hay, digamos, gobiernos con ese corte, o sea, Aznar sí, creo que el viernes viene también a dar unas charlas, ¿no?, Aznar, a través de una fundación, claro, una fundación que tiene como base Rosario, creo, la ciudad de Rosario, la Fundación Libertad de Rosario. Pero igualmente me da la sensación de que el pueblo español, no sé si va a volver al franquismo o por lo menos a esas medidas, va a haber una fuerte oposición, no en lo económico solamente, sino en lo cultural. En este momento me remito al cine, ¿no?, al cine español, al teatro español, que tanto, digamos, se manifestó y que fue tan abierto. No, totalmente de acuerdo, Alicia, pero hay una cosa, yo no me estoy refiriendo al pueblo español, pero claro, para nada. Claro, estoy refiriendo a distintos factores de poder, inclusive el gobierno democráticamente elegido, claro, elegido por el pueblo español, que le da al PP una diferencia y un dominio sobre las cámaras muy grande. Y también me estoy refiriendo a las luchas internas dentro del mismo Partido Popular Español. Ah, vos decís que ya hay fracturas. En este momento, claro. No, más que fracturas, digamos, evidentemente siempre hay líneas internas, y en este momento la que está predominando, en medio de la crisis europea, es una derecha más brutal que la de costumbre. Ya te digo, hasta Adolfo Suárez me parece que queda a mitad de camino. El gobierno de Adolfo Suárez queda a mitad de camino. Con por lo menos lo que querría hacer esa derecha. Pero bueno, por lo menos por unos días se vamos. Lo sacaron a Aznar de encima, es algo. Claro, bueno. Menos mal que hay gente... No, me río por el viaje que hizo, vino para acá. Claro, bueno, claro, se lo sacaron encima, pero vino para acá. Pero si vos vieras quiénes son sus contertulios acá, bueno, verías que... A ver, en el encuentro, ¿no?, que estabas comentando vos que... Sí, creo que está para el viernes, ¿no? Claro. No, digamos, son tres días, hoy son los prolegómenos, bueno, pero lo abre Macri, ese encuentro, y lo cierra Aznar. Y así que mira vos, por un lado, a quién tiene acá de socios. Pero por el otro lado, me parece que ya que estamos mencionándolo, después iremos a cosas un poquito más serias, un poquito más importantes, me parece importante también dar a conocer que la conferencia central va a tener lugar el viernes, este viernes en la legislatura de la ciudad. Sí. Hay entradas todavía disponibles, así que el que quiera puede pasar por boletería. La va a abrir María Eugenia Vidal, la vicejefa de gobierno. Va a exponer el vicepresidente primero de la legislatura porteña, Cristian Ritondo, sí, en un encuentro de presuntos pensadores. Va a intervenir también el ministro de Desarrollo Económico de la ciudad, que es Francisco Cabrera, y la va a cerrar, decíamos, el casi excelentísimo José María Aznar. Lo que no queda claro todavía es cuándo habla el hombre lobo, cuándo está Savonarola. No se sabe el temario, digamos, la agenda, que el temario, la agenda, eso no, ¿no? Eso es gestión, tiempos, digamos. Los nuevos tiempos y ver cómo, a ver, toman distancia y cómo critican y cómo tratan de aportar a la derrota de los nuevos gobiernos, la nueva ola, ellos dicen neopopulista, que está capeando en los gobiernos de toda Latinoamérica, casi toda Latinoamérica. Claro, una pregunta, digamos, mía, así, digamos, como cuestionamiento personal. Si el neoliberalismo está prácticamente, podríamos decir, ya destruido, o por lo menos esa política no dio resultado, ¿qué sentido tiene levantar las banderas a ultranza del neoliberalismo? Mira, por eso cuando empezamos a hablar hace un ratito y se decía España, ¿no? En España, por ejemplo, estábamos hablando de qué pasa en España. En España, los que se oponen y los que llaman a movilizarse activamente contra los coletazos de esta gran crisis del neoliberalismo que quizás sea terminal, han sido los sindicatos, son los sindicatos. Claro. Los partidos políticos, si vos te pones a pensar, el PP ahora va a llevar adelante, en gran medida va a ponerle moño, le está poniendo moño, a un proceso político-económico, principalmente económico, que tuvo que emprender desde el gobierno el Partido Socialista Obrero Español. Claro. Entonces, sí, también es la incapacidad de los otros. Claro. Es muy difícil, es muy difícil, si vos estás en Europa, y eso después estoy seguro que lo vio Ezequiel, yo creo haberlo visto, es muy difícil, si vos sos un ciudadano común de Europa, si vos sos un trabajador europeo, abstraerte de toda una, de todo un mecanismo propagandístico llevado adelante por los distintos medios de comunicación, que plantean que la única salida posible llevar adelante las restricciones económicas que está planteando la Unión Europea, que está por Merkel en este momento. Claro. Vos sabés, hace 10 días firmaron un pacto de estabilidad, para eso tienen que cambiar varias constituciones de países. Uh-huh. Rajoy, ya que estamos, dentro de un minuto vamos a hablar del origen del déficit actual español, pero Rajoy planteaba hace unos días que él firmaba ese pacto porque no iba a ser posible cumplirlo a España. Lo han presionado, él va a tener que seguir recortando principalmente gastos sociales, para llegar a ese equilibrio. Ahora, vos sabés, todos tendríamos que saber, que en gran medida Grecia, hace 12 años, fue aceptada como miembro de la Unión Europea porque Standard & Poor's le indicó al gobierno conservador griego de ese entonces cómo truchar los datos de la economía griega. Claro, sí, sí. Ahora, está bien. Ahora, Grecia entonces, a aparece de repente con un déficit que es mucho más grande, un desequilibrio en las cuentas públicas que es mucho más grande que el que los gobiernos habían planteado en un principio, el gobierno socialdemócrata de Papandreou, cuando agarra hace dos años el gobierno, valga la redundancia, Grecia se encuentra con ese desequilibrio. Grecia explota. España tenía, había, el gobierno de Rodríguez Zapatero había pactado con el resto de la Unión Europea un cierto desequilibrio, había informado que el desequilibrio en España creo que iba a ser alrededor del 5%. El desequilibrio de cuentas de España en realidad es un 2% más grande, es alrededor del 6,8%. Eso muestra en este momento el gobierno de Rajoy para decir, ven, los socialistas habían dicho que íbamos a tener un desequilibrio. Tenemos un desequilibrio, en realidad es un 30% más grande de lo que ellos decían. Bueno, no podemos cumplir. Claro. Lo que no dice Rajoy, es que ese desequilibrio es producto, no de la administración central del gobierno de España, sino de los distintos desequilibrios que tuvieron las gobernaciones de las regiones españolas, de las autonomías. Claro, sí, sí, de los gobiernos, claro. En su gran mayoría de partidarios, digamos, del Partido Popular. Claro. Que hoy se queja que es, bueno, la Unión Europea, el Fondo Monetario, le están exigiendo a Rajoy que explique estas diferencias. Claro. Y Rajoy esquiva el bulto, llevaba el bulto en un principio, y ahora lo que está haciendo es, antes, no sé si va a terminar haciéndolo al final o no, o sea, asumiendo la responsabilidad de las distintas administraciones del Partido Popular en esto. Buah. Pero lo que está haciendo es, bueno, decir, no hay problema, nosotros vamos a seguir recortando y vamos a llegar a este equilibrio. Sí, hay unas interferencias. Alfredo, llevándote un poquito más a la zona, digamos, de nuestra región, de nuestra Latinoamérica, un país que por lo menos no hemos tocado mucho más que con la salud de su presidente en su momento, que es el Paraguay, está sufriendo, digamos, una presión que en algún momento, en algún jueves, cuando salíamos al aire los jueves, algo lo tocamos, algo lo comentamos, que es esta compra, digamos, en forma desmedida de por parte de algunos ciudadanos brasileros de la frontera de Brasil-Paraguay, los llamados brasiguayos, con, digamos, intenciones, o por lo menos con la clara y evidente manifestación sojera o de explotación sojera de esos territorios. Hay un conflicto, esto se ha agravado. Contanos un poquito más o menos de qué se trata y qué pasa. Abordémoslo desde dos lados. Uno, esto surge a través de la revelación, a través de WikiLeaks. Sí. De mails enviados por una agencia de espionaje estadounidense. Una agencia que no es la CIA, precisamente. La CIA defiende a rajatabla los intereses de un país. Y por eso, bueno, trata de hundir economías, matar gente, hundir hogares, lo que fuera. Esta otra agencia, que se llama Stratford, es privada, no es estatal. La CIA es la Central Intelligence Agency, es propiedad, digamos, del gobierno de los Estados Unidos. Esta agencia, en cambio, Stratford, hace lo mismo que la CIA, pero vendiéndose al mejor postor. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, esta entonces agencia habría estado espiando tanto al gobierno brasilero como al gobierno paraguayo, habría estado espiando también movimientos y situación en, no digo la frontera, pero sí zonas adyacentes, departamentos de Paraguay adyacentes a la frontera brasilera, y además, como al mismo tiempo que espiaba al gobierno brasilero, dice haber trabajado para parte de ese gobierno, le informaba al gobierno brasilero de ciertas situaciones. Este es el origen, entonces, de la información de la que estamos hablando. Ahora vamos a la situación en general. Primero vos hablabas de una compra, creo que desmedida, dijiste. A ver, primero, hay una ley paraguaya que restringe, prácticamente prohíbe la compra de tierras lindantes con la frontera por parte de extranjeros. O sea, prohíbe a los extranjeros, comprar a los no paraguayos, comprar tierras lindantes a la frontera. Pero esta ley es de 2005. Ah. La situación de que hablamos... ¿Es anterior? Que en realidad, claro, de tensión, vos acordate, a ver, acordate que muchas veces ha habido en la Argentina reclamos, denuncias, de que, por ejemplo, en zonas de Misiones, se hablaba sí. el portugués, no se hablaba el castellano. Sí, en el norte de Uruguay ocurre lo mismo, ¿no? Por parte, bueno, en el correcto, norte del... Correcto, totalmente. Es más, se escuchaban radios portuguesas. Claro. Nuestro país, y seguramente se escuchan del otro lado de la frontera paraguaya y se escuchan del otro lado de la frontera uruguaya, quizá mucho más que las locales. Entonces, a ver, no es que esto sea... Primero, tensiones como esta ha habido históricamente, no es que sea una política abiertamente expansionista del gobierno brasileño, pero, tanto demográficamente como culturalmente y políticamente, están dadas las condiciones para que... ¿Perdón? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Hola. Sí, sí. Bueno, yo tuve algunas filtraciones. Están dadas las condiciones para que se dé una, no voy a decir colonización, pero es una presencia muy fuerte, tanto cultural como flujo de personas brasileñas del otro lado de la frontera. Estamos hablando de 300.000 personas, 300.000 brasileños y descendientes de brasileños que están viviendo en este momento, no es en este momento, sino que hace bastante tiempo, del lado paraguayo. Sí. Y no solo se dedican al cultivo de la soja, sino también hay hacendados que tienen, bueno, que están llevando adelante un rotado desmonte bastante grande de tierra paraguaya para cultivar su ganado. No es solamente soja, sino también ganado, que será cebú. Claro, será cebú, digo, como ganado, aparte de la soja. Claro. Cebú, pero además vaca. Bueno. Entonces, de vuelta, muchos de estos, al presionar el gobierno paraguayo, muchos de estos emprendedores trabajan en la más absoluta informalidad. Claro. Al presionar el gobierno paraguayo, por un lado, para regularizar situaciones, pero al mismo tiempo, en este momento, al entrar en juego otro sector social, que son los, entre comillas, sin tierra paraguayos, campesinos, que por lo general son campesinos golondrinos que han sido expulsados de su tierra para dar lugar a grandes locaciones, se hacen llamar caseros ellos, que tienen muchas reminiscencias al movimiento de sin tierra brasileño, ¿no? Pero bueno, entrar en juego también esto, entonces que ahora fíjate que la tensión sube bastante y lo que está planteando en muchos lados es, bueno, una alerta que Brasil posiblemente podría intervenir hasta esta cena de emparejamiento, claramente en favor de todos estos brasileños. Los brasileños. Alfredo, porque me quedan muy poquitos minutos, pero sí quería que nos hicieras esta invitación para la charla de hoy miércoles 14 en el auditorio del PSOE a las 18:30. Contanos un poquito esta charla de crisis mundial, respuesta europea y alternativa sudamericana. Mira, lo interesante de esta charla, por un lado, es que se unen en ello las filiales locales, se puede decir, de dos grandes partidos socialdemócratas europeos. El partido socialdemócrata Partido Socialista Obrero Español y el Partido Democrático Italiano. Estos militantes en la Argentina no concuerdan mucho con la visión y con la acción de sus partidos en Europa y tienen una visión de lo que está pasando a nivel mundial, más en Europa, que está tomada, llamémosle, desde este lado del mundo. Claro. Se sienten más parte de todo este riquísimo proceso, mejor dicho, que se está llevando adelante en América Latina, y los panelistas, que son el ex ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Fabiana, Arnaldo Bocco, el periodista Pedro Brieger y el economista, como Bocco, Félix Marcos, seguramente van a tener muchas más coincidencias con la parte de acá de estos partidos que la que estos partidos tienen con sus centrales en Europa. Bueno, entonces están todos invitados, 18:30 en Perón, 9:40 en el auditorio del PSOE. Bueno, te saludamos. Correcto, al lado del edificio de Plata. Ah, bueno, bárbaro. Te saludamos entonces hasta la semana que viene y muchas gracias por tu panorama internacional. Gracias, Alfredo. No, muchas gracias a ustedes. Adiós. ¿Cuánto tiempo me queda? Nada, bueno, entonces nos vamos con la marcha de San Lorenzo porque hoy cumplen 200 años el cuerpo de Granaderos a Caballo. ¡Ey! La marcha de San Lorenzo. Bueno, no hubo marcha de San Lorenzo entonces. ¡Ah! ¿Quién la canta? No sé. Ahí está. Bueno. ¿Quién es la versión? No, Walter me dice que no sabe quién es la versión. Bueno, entonces la marcha de San Lorenzo en versión que desconocemos de quién es. Y entonces le deseamos un feliz cumpleaños a todos los granaderos en el día de sus 200 años de la creación. Recordamos también que era la marcha preferida de Néstor Kirchner. Chau, hasta mañana. Radiográfica, FM 89.3. Servicio Telam para la radio. Causa Díaz Besone. El 26 de marzo se conoce.